En el budismo se enfatiza el cambio. Primero que nada, para descolocar a las personas que piensan que pueden lograr ser permanentes aferrándose a la vida. Y es como si el que predica les alzara el dedo y dijera algo como lo que dijo una vez un cura dando el sermón a la misa del domingo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa rica comida que te llevas a la boca es vanidad. Y el buen vestido con el que te cubres es vanidad. Y todos tus juegos, yendo al golf en vez de venir a misa, es vanidad. Y pasarás toda tu vida dedicado a la vanidad, y llegará el último día, el día de tu muerte. Y como has dedicado toda tu vida a la vanidad, irás a los pozos de azufre ardiente del infierno. Y allí vas a mirar hacia arriba y le dirás al Señor: oh Señor, no lo sabía. Oh Señor, no hubiera dedicado mi vida a la vanidad si lo hubiera sabido. Y el Señor, mirando hacia abajo, te dirá por su infinita misericordia: bueno, pues ya lo sabes. Entonces, todos los que predican dicen: no te aferres a esas cosas. Y como resultado de eso, y voy a hablar en términos estrictamente budistas, el seguidor del camino de Buda busca la liberación del apego al mundo del cambio. Busca el nirvana, el estado más allá del cambio, que Buda llamó lo no nacido, lo no originado, lo no creado y lo no formado. Pero luego, lo que descubre es que, al buscar un estado más allá del cambio, al buscar el nirvana como algo aparte del samsara, que es el nombre del ciclo de la vida y renacimiento, todavía está buscando algo permanente. Y así, a medida que el budismo continuó, pensaron mucho en esto. Y este mismo punto era el punto de división entre las dos grandes escuelas del budismo, que en el sur era Theravada, la doctrina de Thera, los ancianos, a veces conocidos y respetuosamente como Hinayana. Yana significa un vehículo, un medio de transporte, un carro o un ferry. Por otra parte, está la otra escuela de budismo llamada Mahayana. Maha significa grande, Hina pequeña, el gran vehículo y el pequeño vehículo. Ahora, ¿qué es esto? Los Mahayanas dicen: tu pequeño vehículo solo lleva a unos pocos que sean muy espartanos, muy austeros, muy muy duros, y los cruza a la otra orilla, al nirvana. Pero el gran vehículo muestra a la gente que el nirvana no es diferente de la vida cotidiana. De modo que cuando has alcanzado el nirvana, si piensas: ahora sí que lo he logrado, ya lo he conseguido, ahora he descubierto el secreto del universo y estoy en paz, solo tienes una paz falsa. Te has convertido en un Buda de piedra. Tienes una nueva ilusión de lo inmutable. Entonces se dice que esa persona es un Pratyeka Buda. Eso significa Buda reservado, privado. Me lo quedo todo para mí. Y en contraste con este tipo de Pratyeka Buda, que alcanza el nirvana y se queda ahí, los mahayanistas usan la palabra bodhisattva. Sattva significa principio esencial. Bodhi, despertar. Una persona cuyo ser esencial está despierto. La palabra solía significar Buda menor, alguien en camino de convertirse en un Buda. Pero a lo largo del tiempo llegó a significar alguien que había alcanzado la budeidad, que había alcanzado el nirvana, pero que regresa a la vida cotidiana para liberar a todos los otros seres. Esta es la idea popular de un bodhisattva, un salvador. Y así, en el budismo popular del Tíbet y China y Japón, la gente adora a los bodhisattvas, los grandes bodhisattvas, considerándolos salvadores. Por ejemplo, el hermafrodita Guan Yin. La gente amaba a Guan Yin porque podía ser una Buda, pero ha vuelto al mundo para salvar a todos los seres. Los japoneses la llaman Canon. Y tienen en Kioto una imagen de Canon con 1000 brazos irradiando como una gran aureola alrededor de esta gran figura dorada. Y estos 1000 brazos son 1000 formas diferentes de rescatar seres de la ignorancia. Canon es una cosa curiosa. Recuerdo una noche cuando de pronto me di cuenta de que Canon estaba encarnada en toda la ciudad de Kioto. Que toda esta ciudad era Canon. Que la estación de policía, los taxistas, la estación de bomberos, el alcalde y las empresas, los comerciantes, en la medida en que toda esta ciudad era un esfuerzo conjunto para mantener la vida humana, por torpe, ineficiente y corrupta que fuera, seguía siendo una manifestación de Canon con sus 1000 brazos. Todos trabajando de forma independiente y, sin embargo, una unidad. Así que veneran a esos bodhisattvas como los salvadores que han regresado al mundo para liberar a todos los seres. Pero hay una interpretación más esotérica de esto. El bodhisattva regresa al mundo. Eso significa que ha descubierto que no te tienes que ir a ningún sitio para encontrar nirvana. El nirvana es donde estés, siempre que no opongas resistencia. El cambio. Y todo es cambio. No hay nada a lo que uno se pueda aferrar. Hasta el punto de que, dejándote llevar por una corriente, puedes estar quieto y fluir con ella. Pero en la medida en que te resistas a la corriente, es que vas a notar que la corriente te supera y que está luchando contra ti. Así que nada con ella, ve con ella y ya habrás llegado. Estás en paz, donde tienes que estar. Y esto es, por supuesto, particularmente cierto cuando se trata de esos momentos en que la vida realmente parece que nos va a llevar por delante. Y la corriente de cambio nos va a tragar por completo. El momento de la muerte. Y pensamos, oh, ahora sí. Esto es el fin. Y de este modo, frente a la muerte, nos apartamos. Nos encogemos. Decimos, no. Eso no. Todavía no, por favor. Pero en verdad, todo el problema es que realmente no existe problema alguno para los seres humanos, sino el dejarse caer por esa cascada cuando llegue. De la misma manera que te dejas caer por cualquier otra cascada, así como pasas de un día a otro día, tal como te vas a dormir por la noche. Estate completamente dispuesto a morir. A ver. No es que lo esté predicando. No estoy diciendo que tienes que estar dispuesto a morir y que tienes que fortalecer tu coraje y de alguna forma aparentar un buen semblante cuando llegue lo terrible. Esa no es la idea, para nada. El punto es que solo puedes morir bien si entiendes este sistema de ondas. Si comprendes que tu desaparición como la forma que piensas que eres tú, tu desaparición como este organismo en particular es sencillamente estacional. Que tú eres el espacio oscuro más allá de la muerte, tanto como a la vez el intervalo de luz llamado vida. Estos son solo dos lados de ti, porque tú eres la ola total. No podemos tener solo media ola. Nadie nunca ha visto olas que solo tuvieran crestas y no tuvieran bases. Entonces no puedes tener medio ser humano que nace pero no muere. Una cosa a medias. Eso sería solo media cosa. Pero la propagación de las vibraciones, y la vida es vibración, simplemente sigue y sigue. Pero sus ciclos son ciclos largos y ciclos cortos. Mira, el espacio no es simplemente nada. Si pudiera agrandar mucho mi mano para que pudieras ver todas las moléculas que hay en ella, no sé qué tan separadas estarían. pero me imagino que serían algo así como pelotas de ping-pong en un espacio muy, muy grande. Y cuando moviera mi mano dirías, la Virgen, mira todas esas pelotas de ping-pong, todas van juntas. ¿Cómo es eso posible? Y no es que vayan unidas con hilos. ¡Qué raro! No, pero hay espacio que va con ellas. Y el espacio es una función de, o es un aspecto inseparable de, cualquier sólido que haya en el espacio. Esa es la pista, probablemente, de lo que entendemos por gravedad. Aún no lo sabemos. Entonces, del mismo modo que cuando estas bandadas de pájaros, que son una maravilla, vuelan en grupo, y mientras están en el aire, tienen una sola mente, se mueven todos juntos, cuando se posan en el lodo, se convierten en individuos, y van picoteando gusanos y haciendo sus cosas. Pero con un chasquido de los dedos, y todos se van, ¡zup!, a volar. No parece que tengan un líder, porque no van siguiendo a nadie cuando giran. Todos giran juntos, y así van cambiando de dirección. Asombroso, pero es que son como las moléculas en mi mano. Entonces, ya ves, aquí está el principio de que cuando no te resistes al cambio, y me refiero a una sobreresistencia, no me refiero a ser un blando. Cuando no te resistes al cambio, ves que el mundo cambiante que desaparece como el humo no es distinguible del mundo de Nirvana. Nirvana significa exhalar, soltar el aire. Entonces, de la misma manera, no te resistas al cambio. Es todo el mismo principio. Entonces el Bodhisattva salva a todos los seres no al predicarles sermones, sino al mostrarles que están redimidos, están liberados, por el solo hecho de no poder dejar de cambiar. No puedes ni aferrarte a ti mismo. No te hace falta tratar de no aferrarte a ti mismo. No se puede hacer. Y eso es salvación. Memento mori. Ser consciente de la muerte. Gurdjieff dice en uno de sus libros que lo más importante de lo que cualquiera debe darse cuenta es que tú y cada persona que ves vamos a morir. Mira, nos suena muy sombrío porque hemos creado una cultura que se resiste fundamentalmente a la muerte. Me encanta la historia de una conversación en una casa de campo inglesa en una cena, en la que la anfitriona planteó la cuestión de la muerte y preguntó a los distintos invitados qué pensaban que les iba a pasar cuando murieran. Y algunos pensaron en la reencarnación, otros consideraban diferentes planos de ser, y otros pensaban que serían simplemente erradicados, que dejarían de existir, y ya. Cada uno de los invitados dio una respuesta, excepto Sir Roderick, que era un tipo militar, pero muy devoto de la Iglesia de Inglaterra. Era el director de la iglesia, jefe de la junta parroquial. Y la señora de la casa le dijo, «Don Roderick, no ha dicho ni una palabra. ¿Qué cree que le va a pasar cuando muera?» A lo que él contestó, «Oh, bueno». Estoy completamente seguro de que iré al cielo y disfrutaré ahí de la dicha eterna. Pero preferiría no revolcarnos en una conversación tan deprimente. Es verdad, ¿o no? La muerte en el mundo occidental es un gran problema. La callamos. Hacemos como que no pasa. Nuestros funerarios, que son operadores comerciales muy inteligentes, saben qué se espera de ellos. Y hacen que la muerte sea horrible al pretender que no ocurre. Mira lo que pasa. Vas a un hospital y ya te llegó la hora. Tienes cáncer terminal. Pues todos tus amigos vienen y van con sonrisas falsas y te dicen, va, anímate, vas a estar bien. Dentro de unos días volverás a casa y volveremos a irnos de picnic. Los médicos, por su parte, tienen su etiqueta y protocolo pertinente. A ver, un médico está absolutamente indefenso con un caso terminal, porque un médico es, por definición social, un sanador. No tiene permitido ayudarte a morir. Está fuera de lugar, aunque puede que a escondidas lo haga. Pero él tiene que curarte. Así que debe mantenerte indefinidamente enganchado a unos tubos y todo tipo de cosas, a la vez que hay un cierto comportamiento solemne en todo esto, y todas las enfermeras son tan cordiales y tan totalmente distantes, porque saben que esto es la muerte. Y si fueran francos contigo, si fueran honestos, por eso es que se sienten distantes. No es que no estén preocupados, no es que sean personas sin corazón, sino que simplemente no saben cómo ser francos. Como muchas personas cuando se encuentran con un borracho, no saben qué hacer con un borracho, porque no se está portando como debe. Entonces, cuando te estás muriendo, no te estás portando bien. Se supone que debes vivir. ¿Ves? Entonces, no sabemos qué hacer con una persona que se está muriendo. No nos acercamos a esa persona y decimos, escucha, a ver, escucha, hombre, escucha, te tengo noticias. Vas a morir. Y va a ser genial. Mira, no van a haber más responsabilidades. Ya no tienes que pagar esas facturas. No te tienes que preocupar por nada. Vas a morir. Y salgamos con un boom. Vamos a hacer una fiesta. ¿Ves? Te pondremos un poco de morfina en el cuerpo para que no duela mucho. Te vamos a acomodar en la cama y vamos a traer a todos nuestros amigos. Y todos juntos vamos a tomar champán y al final vas a morir. Y será maravilloso. Justo como haber nacido. Mira, cuando hay problemas con los nacimientos. Bueno, las mujeres solían pensar que el parto tenía que ser doloroso, que era bueno para ellas. Era una de esas cosas que tenías que sufrir por haber estado por ahí con alguien. Por lo tanto, tenías que tener un hijo y te iba a doler. Luego los médicos se reunieron y se rascaron la cabeza y dijeron, no, el nacimiento no duele, es natural. Lo que tienes que hacer es vender la idea a estas mujeres de que no duele y que los llamados dolores son solo tensiones y que el parto es genial. No es una enfermedad. No es realmente algo por lo que debas ir al hospital. Porque asocias hospitales con enfermedades. El nacimiento no es enfermedad. Ok. Ahora vamos a replantearnos cosas. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Es acaso la muerte enfermedad? ¿O es un evento natural saludable como nacer? Por supuesto que lo es. Entonces, un pequeño cambio en la actitud social al respecto fortalecerá a todo el mundo. Si estoy solo y todos mis parientes están lloriqueando y asumiendo que será difícil para mí, tengo que desafiarlos a todos, alzarme y decir, a ver, maldita sea, no quiero de esto por aquí. Tienes que tomar una actitud diferente con respecto a mi muerte. Bueno, eso es difícil, pero si todos me ayudan y nos unimos, todos pueden venir diciendo, felicidades, vas a morir, libertad. Libertad por fin. ¿Lo ves? Porque, mira, justo antes de que mueras, esto es algo que un sacerdote hábil que acompaña a una persona que muere puede hacer por ella. Pero tiene que hablar muy, muy, muy claro. Él tiene que decir, Escucha, estos médicos, no les hagas caso. Intentan entretenerte y engañarte. Vas a morir. Esto no es terrible, pero será el final de ti como un sistema de recuerdos. Y aquí tienes una gran oportunidad ahora mismo, antes de que suceda, para dejar de aferrarte. Porque sabes que todo se te va a acabar escapando. Y esto te va a ayudar. Te ayudará a dejar de aferrarte a nada. Entonces, si te quedan algunas posesiones, dalas. Regala todo. Y si tienes algo que decir que sientes que deberías decir antes de morir, a lo que te estás aferrando y que te molesta, dilo. No me refiero necesariamente a una última confesión. Pero, por ejemplo, se dice que Adlai Stevenson, poco antes de morir, dijo que estuvo poniéndose en ridículo por no estar de acuerdo con la política del gobierno sobre esto o aquello. ¿Lo pillas? Tenía que sacarse eso del pecho, porque tenía el pequeño pensamiento en el fondo de su mente de que las cosas lo estaban alcanzando. ¿Lo ves? Entonces, llega el momento cuando esta cosa llamada muerte tiene que ser recibida completamente. No como un horrible accidente, algo de lo que, tus amigos se mantendrán alejados porque estás horrible. A veces, las personas, cuando mueren, se encuentran en una condición física muy desagradable. No huelen bien, no se ven bien, etc. Pero se puede llegar bastante lejos con métodos científicos para mantener las cosas razonablemente ordenadas desde un punto de vista puramente sensorial. Pero lo principal es la actitud de que la muerte es tan positiva como el nacimiento y que debería ser motivo de alegría, porque la muerte es el símbolo de la liberación. Hay un dicho maravilloso que Ananda Kumaraswamy solía citar. Rezo para que la muerte no llegue y me encuentre aún sin aniquilar. En otras palabras, ese hombre muere feliz si no hay nadie para morir. Dicho de otro modo, si el ego ya ha desaparecido antes de que la muerte lo alcance. Y el conocimiento de la muerte ayuda a que el ego desaparezca porque te deja ver que no te puedes aferrar. Entonces, lo que necesitamos, si vamos a tener una buena religión, esa es una de las partes por donde se puede empezar. Teniendo, no sé, hoy en día supongo lo llamarían la institución para la muerte creativa. Algo así. Podría haber un departamento que organice fiestas con champán para morir. Otro departamento donde puedes tener rituales religiosos épicos con sacerdotes. Y cosas por el estilo. Otro departamento donde puedes tomar drogas psicodélicas. Otro donde puedes tener estilos especiales de música. Cualquier cosa, ¿sabes? Todos estos arreglos se proporcionarían en un hospital para una muerte exquisita. Pero ahí está la cuestión. Salir con un boom en vez de con un quejido. En la sesión anterior, hablé un montón sobre la actitud budista hacia el cambio, hacia la muerte, la fugacidad del mundo, y comentaba que predicadores de todo tipo agitan a las personas al principio, alertándolas del cambio. Es como si alguien en realidad activara la alarma, de la misma manera que si quisiera visitarte, yo llamaría al timbre, y al dejarme entrar, ya no necesito activar esa alarma. Entonces, de la misma manera, suena terrible que todo va a morir y desaparecer, y aquí estás tú pensando que la felicidad, la cordura y la seguridad consisten en aferrarse a cosas a las que uno no se puede aferrar. Y de hecho, es que no hay nadie que se aferre. Todo esto es una maraña de humo. Ese es el punto de partida. Pero tan pronto como descubres esto y dejas de aferrarte al cambio, entonces todo es muy diferente. Se vuelve asombroso. No solo todos tus sentidos se vuelven más sensibles, no solo casi sientes que vas caminando por el aire, sino que por fin ves que no hay dualidad, no hay diferencia entre el mundo ordinario y el mundo del nirvana. Son el mismo mundo, pero donde está la diferencia es en el punto de vista. Y por supuesto, si continúas identificándote con algún tipo de entidad estable que se sienta y mira pasar el mundo, no reconoces tu unión, tu inseparabilidad de todo lo demás que existe. Tú mismo pasas con todo el resto de las cosas que pasan en el mundo. Pero si insistes en tratar de tomar una posición permanente, en tratar de ser un testigo permanente del flujo, entonces se vuelve en tu contra y te sientes muy incómodo. Pero es un sentimiento fundamental en la mayoría de nosotros que somos tales testigos. Sentimos que detrás de la corriente de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y nuestras experiencias, hay algo que es el pensador, el que siente y el que experimenta. Sin reconocer que eso es en sí mismo un pensamiento, un sentimiento o una experiencia. Y pertenece dentro y no fuera del cambiante panorama de la experiencia. Es como una señal de referencia. Antiguamente, cuando se llamaba por teléfono y tu conversación telefónica se estaba grabando, solía haber un pitido cada tantos segundos. Y ese pitido te informaba del hecho de que esta conversación estaba siendo grabada. Entonces, de manera muy similar, en nuestra experiencia cotidiana hay un pitido que nos dice que esta es una experiencia continua que es mía. Bip. De la misma manera, por ejemplo, es una señal de referencia cuando un compositor hace un arreglo musical y mantiene una base, pero va haciéndole diferentes variaciones. O más sutil aún, mantiene un estilo consistente, con el que todo el tiempo identificas que es Mozart, porque te suena a Mozart, pero no hay, por así decirlo, un ruido constante que se mantenga de principio a final y que te diga que es continuo. Aunque en la música hindú sí que tienen algo llamado pedal, o drone en inglés, detrás de todos los tambores y todo tipo de canto, es eso que suena... y que siempre suena la nota que es el tónico de la escala que se está utilizando. Pero en la música hindú, ese dron representa al ser eterno, el Brahman, detrás de todas las formas cambiantes de la naturaleza. Pero eso es solo un símbolo. Y para descubrir lo que es eterno, no puedes hacer una imagen de ello. No te le puedes aferrar. Y por lo tanto, es psicológicamente más propicio para la liberación recordar que el pensador, o el que siente, o el experimentador y las experiencias están todas juntas. Son todo una sola cosa. Pero si por ansiedad intentas cristalizar, estabilizar al observador separado, mantenerte permanente, te estás buscando un conflicto. Por supuesto, el observador separado, el pensador de los pensamientos, es una abstracción que creamos con la memoria. Pensamos en el yo, el ego más bien, como un depósito de recuerdos. Una especie de caja fuerte o lugar de registro o archivador donde se almacenan todas nuestras experiencias. Ahora, esa no es una muy buena idea. Es más que la memoria es un sistema dinámico, no un sistema de almacenamiento. Es una repetición de ritmos, y estos ritmos son parte integrante del flujo continuo de la experiencia actual. En otras palabras, primero que nada, ¿cómo distingues entre algo que ves ahora y un recuerdo? En realidad no ves absolutamente nada hasta que lo recuerdas. Porque si sucede algo que es directamente instantáneo, si hay una luz que parpadea, o para ser más precisos, si hay un flash que dura solo una millonésima de segundo, probablemente no experimentes percibirlo porque no te daría tiempo suficiente para recordarlo. De modo coloquial hablamos de causar una impresión. Entonces, en cierto modo, todo conocimiento presente es memoria. Porque miras algo y por un momento los bastones y los conos en tu retina responden a eso que ves y hacen sus cosas. Vibrar, vibrar, vibrar. Todo es vibración. Y a medida que observas las cosas, crean una serie de ecos en tu cerebro. Y estos ecos se van reflejando, porque el cerebro es muy complicado. Primero que nada, todo lo que sabes es recordado. Pero hay una manera en la que distinguimos entre ver a alguien aquí, ahora, y el recuerdo de haber visto a alguien que no se encuentra aquí en este momento, pero a quien viste en el pasado. Y esto lo tienes perfectamente claro. Cuando recuerdas la cara de esa persona, eso no es una experiencia de la persona que está aquí. ¿Cómo es esto? Porque las señales de memoria tienen una señal diferente asociada a ellas que las señales de tiempo presente. Vienen en un tipo diferente de vibración. Sin embargo, a veces el cableado se confunde y las experiencias actuales nos llegan como una señal de memoria asociada. Y así tenemos lo que se llama una experiencia de déjà vu. Todos hemos experimentado esto antes. Pero el problema que no vemos, que normalmente no reconocemos, es que, aunque la memoria es una serie de señales con un tipo especial de señal asociada para que no la confundamos con la experiencia presente, en realidad son todo parte de lo mismo que es la experiencia actual. Todos son parte de este proceso de vida que fluye constantemente y no hay un testigo separado que sea parte del proceso y lo vea pasar. Todos estamos involucrados en ello. Ahora, habiendo aceptado eso, yendo por ese camino, aunque al principio suena como la perdición, si te dejas de aferrar, es espléndido. Por eso dije que la muerte debería ser una ocasión para celebrar por todo lo alto. Que la gente debería decirte, ¡feliz muerte! Y rodear la muerte siempre con rituales alegres, porque esta es la oportunidad para la mejor de todas las experiencias, cuando finalmente puedes dejar de aferrarte porque sabes que no hay nada más que hacer. Una vez un piloto kamikaze, que se salvó porque su avión, que estaba volando hacia un portaaviones estadounidense, tuvo un fallo, acabó aterrizando en el agua en lugar de golpear el avión, así que sobrevivió. Más adelante dijo que tuvo el estado más extraordinario de exaltación. No fue ningún tipo de éxtasis patriótico, pero solo la idea de que en un momento dejaría de existir, que simplemente iba a desaparecer, por alguna misteriosa razón que no podía entender, lo hizo sentirse totalmente como un dios. Pues bien, en la filosofía budista, este tipo de aniquilación de uno mismo, esta aceptación del cambio, es la doctrina del mundo como vacuidad o vacío. Esta doctrina nos surgió muy claramente, muy prominentemente en el budismo hasta bastante tiempo después de que Gautama el Buda hubiera vivido. Sin embargo, comenzamos a encontrar esto llegando a ser prominente alrededor del año 100 a.C. y para el año 200 d.C. había alcanzado su punto máximo. Y fue desarrollada por los budistas Mahayana, y es la doctrina de todo un tipo de literatura que se conoce con este nombre complejo, Prajnaparamita. Ahora, Prajna significa sabiduría. Paramita, un cruce o ir más allá. Hay un pequeño Prajnaparamita Sutra, un gran Prajnaparamita Sutra, y luego hay un pequeño resumen de todo el asunto llamado Hridaya o Sutra del Corazón. que lo recitan los budistas en todo el norte de Asia, el Tíbet, China y Japón. Y contiene el dicho: aquello que es vacío es precisamente el mundo de la forma. Aquello que es forma es precisamente el vacío. La forma es vacío, el vacío es forma, y así sucesivamente, y se desarrolla sobre este tema. Es muy corto, pero siempre se canta en importantes ceremonias budistas, y por eso se supone, según eruditos de todo tipo que tienen antecedentes, misioneros, que los budistas son nihilistas, que enseñan que el mundo no es realmente nada, que no hay nada y que parezca que haya algo es puramente una ilusión. Pero por supuesto, esta filosofía es mucho más sutil que eso. La persona principal responsable de desarrollar y hacer madurar esta filosofía fue Nagarjuna, y vivió alrededor del año 200 después de Cristo, una de las mentes más asombrosas que la raza humana ha producido. Y el nombre de la escuela de pensamiento de Nagarjuna es Madhyamaka, que significa en realidad la doctrina del camino medio. Pero a veces también se le llama doctrina del vacío, o Shunyavada, de la palabra raíz Shunya, vacío, o a veces a Shunya se le agrega ta al final, y ese ta es lo que para nosotros en castellano sería añadir idad, vacuidad. Bueno, entonces, el vacío significa esencialmente transitoriedad. Eso es lo primero que significa. Nada que agarrar. Nada permanente, nada a lo que aferrarse. Pero significa esto especialmente en relación a las ideas de la realidad, las ideas de Dios, las ideas del ser, el Brahman, llámalo como quieras. Lo que significa es que la realidad escapa a todos los conceptos. Si dices que hay un Dios, eso es un concepto. Si dices que no hay Dios, eso también es un concepto. Y Nagarjuna dice que siempre sus conceptos demostrarán ser intentos de atrapar agua en un colador o envolverla en un paquete. Entonces inventó un método de enseñanza del budismo que era una extensión del método dialéctico que el propio Buda usó por primera vez. Y este se convirtió en el gran método de estudio, especialmente en la Universidad de Nalanda, que se restableció en los tiempos modernos, pero por supuesto fue destruida por los musulmanes cuando invadieron la India. La Universidad de Nalanda, donde se enseñaba el método dialéctico para la ilustración. El método dialéctico es súper sencillo. Se puede hacer entre un estudiante y un maestro, o con un grupo de estudiantes y un maestro. Y te sorprenderías de lo efectivo que es cuando implica un poco más que solo una discusión. Más de uno de nosotros, sin duda, hemos asistido a grupos de debate o incubadoras de ideas, en los que hay personas que puede que no sepan exactamente lo que están haciendo ahí. Pero hay otras que son recursos o moderadores que están para agitar la conversación. Y después de un rato, la gente es hasta capaz de perder los papeles en la discusión y que alguien trate de imponerse al grupo, por ejemplo. Y luego el grupo cuestiona por qué esta persona trata de dominarlo, y así sucesivamente. Ejercicios como estos se han repetido en los tiempos modernos con resultados de lo más sorprendentes. Por ejemplo, el profesor que va sacando gradualmente cuáles son las premisas básicas de vida de sus alumnos que participen de tal discusión. ¿Cuál es tu metafísica? En el sentido de, no me refiero a la metafísica en una especie de sentido espiritual, sino como, ¿cuáles son tus supuestos básicos? Sobre cuáles ideas concretas operas, en lo que a lo que está bien y lo que está mal se refiere, qué es una buena vida y qué no lo es, qué posturas vas a defender con más determinación, de dónde viene tu postura. El maestro va sacando a la luz todo esto desde el principio, de cada individuo involucrado, y luego lo hace pedazos. Le quita al alumno absolutamente cualquier punto de referencia. Entonces, los estudiantes suelen ponerse muy nerviosos y dicen al maestro: ok, muy bien, ahora entiendo. Está claro que no puedo tener esto de fundamento. ¿Pero qué podría tener que lo fuera? Y desafortunadamente el maestro no ofrece ninguna alternativa, sino que simplemente pone la pregunta bajo más examinación. ¿Por qué crees que tienes que tener algo fundamental? Esto perdura por bastante tiempo y lo único que evita que los estudiantes se vuelvan locos es la presencia de un maestro que parece estar perfectamente feliz, aunque no proponga ninguna idea y solo los deje desarmados. Así por fin llegamos, aunque no del todo, al vacío, la suña. ¿Y luego qué? Cuando llegas al vacío hay una enorme e increíble sensación de alivio. Eso es nirvana. Que es la que considero la traducción adecuada de nirvana. Ah, estupendo. Esa sensación. Es entonces que están liberados. Y sin embargo no pueden decir por qué o qué es lo que descubrieron, por lo que lo llaman el vacío. Pero Nagaryuna amplió su mensaje. No te debes aferrar al vacío. Tienes que vaciar el vacío. Y así, el vacío de lo no vacío es el gran estado, por así decirlo, del budismo de Nagaryuna. Pero debes recordar que todo lo que se ha vaciado, lo único que se ha negado, son aquellos conceptos en los que hasta ahora se ha intentado contener aquello que es real. En los textos budistas Zen dicen, no se puede clavar una clavija en el cielo. Y así, ser un hombre del cielo, un hombre del vacío, también es llamado ser un hombre que no depende de nada. Y cuando no estás colgando de nada, eres lo único que no está colgado de nada, que es el universo. Lo que no cuelga. ¿Te das cuenta? ¿De dónde iba a colgar? No tiene lugar donde caer, aunque pueda que esté cayendo. Nunca habrá una colisión contra un suelo de concreto en algún sitio. Pero la razón de esto es que no va a chocar abajo porque no cuelga de nada arriba. Hay un poema en chino que habla de una persona que ni tiene encima un techo que le cubra la cabeza, ni debajo un centímetro de tierra sobre la cual pararse. Mira, esto que para personas como nosotros, que estamos acostumbrados a imágenes vastas de lo divino, el Padre amoroso en el cielo que ha establecido las leyes eternas. Oh palabra de Dios encarnada, oh sabiduría de lo alto, oh verdad eterna, inmutable, oh luz de vida y amor, la sabiduría de la cual la página sagrada, una linterna para nuestros pasos, brilla de era en era. Eso es genial. Sentimos que sabemos dónde estamos, y que todo ha sido escrito, y que en el cielo el Señor Dios resplandece con gloria, con todos los colores del arco iris, con todos los santos y ángeles alrededor y todo eso. Así que creemos que es seguro, que tenemos una verdadera e intrínseca religión desgarradora, llena de color, etc. Pero es que no funciona así. Cuanto más clara sea tu imagen de Dios, menos poderosa es, porque te aferras a ella. Más se vuelve un ídolo. Pero anularlo por completo no lo convertirá en lo que tú consideras vacío. ¿Qué considerarías que es vacío? ¿Perderse en la niebla? ¿Que todo sea blanco por todas partes y no se pueda ver en ninguna dirección? ¿Estar en la oscuridad? ¿O el color de tu cabeza como la perciben tus ojos? Esa es posiblemente la mejor ilustración que podríamos considerar como un vacío. Porque no es negro, no es blanco, no es nada. Pero aún no llega a ser vacío. Aprende la lección de la cabeza. ¿Cómo se ve tu cabeza desde tus ojos? Deja que te lo diga. Parece lo que ves delante de ti. Porque todo lo que ves delante de ti es cómo te sientes dentro de tu cabeza. Y es lo mismo con esto. Así, por esta razón, el gran sexto patriarca Huineng, en China, dijo que era un gran error para aquellos que practican la meditación budista tratar de vaciar sus mentes. Y mucha gente intentó hacer eso. Se sentaban y trataban de no tener pensamientos y dejar la mente en blanco. No solo retirar los pensamientos, sino tampoco dejar experiencias sensoriales. Por lo que cerraban los ojos, tapaban los oídos y se adentraban en privaciones de los sentidos. Bueno, la privación sensorial, si sabes cómo manejarla, puede ser bastante interesante. Te va a dar el mismo tipo de resultados que tomar LSD o algo por el estilo, y hay laboratorios especiales a día de hoy en donde puedes ser privado de sensaciones hasta un punto increíble. Pero si eres un buen yogui, esto no te molesta en absoluto, aunque puede volver locas a algunas personas. Pero si sí que te gusta este mundo, te lo puedes pasar estupendamente en una situación de privación sensorial. Además, especialmente si te llevan a una condición de ingravidez en la que ni siquiera percibas tu peso contra el exterior. Los buzos, que bajan por debajo de un cierto número de pies, no sé exactamente qué tan lejos está, tienen una sensación de ingravidez. Y al mismo tiempo, esto los priva de todo sentido de responsabilidad. Se vuelven alarmantemente felices, y se sabe de casos en los que simplemente se quitan las máscaras y se las ofrecen a un pez. Y por supuesto, se ahogan. Entonces, si buceas a pulmón, tienes que estar pendiente del tiempo. Tienes que tener un reloj de agua o un amigo que te pueda sacar si es que bajas lo suficientemente profundo. Y tienes que saber que tienes que regresar en un momento determinado, por muy feliz que te sientas. Y por mucho que surja una voz que diga en tu cabeza: supervivencia. Supervivencia. ¿Qué más me da eso? Y esto le está pasando a aquellos que salen al espacio. Cada vez se dan más cuenta de que hace falta tener controles automáticos para recuperarlos, que no se puedan cambiar de ninguna manera desde la nave espacial. ¿No es eso curioso? ¿Acaso puedes volverte ingrávido aquí? Hace poco dije que la persona que realmente acepta la fugacidad comienza a sentirse ingrávida. Cuando se le preguntó a Suzuki cómo se siente haber experimentado Satori, llegar a la iluminación, él dijo: es tal como la experiencia ordinaria de todos los días, pero a unos 2 centímetros del suelo. Zhuangzi, el taoísta, dijo: es bastante fácil quedarse quieto. La dificultad es caminar sin tocar el suelo. Ahora, ¿por qué te sientes tan pesado? No es solo una cuestión de gravedad y peso. Es que sientes que estás cargando con tu cuerpo. Entonces, hay un koan en el budismo zen, una especie de acertijo. ¿Quién es el que va llevando este cadáver? Refiriéndose al cuerpo de uno mismo. El lenguaje coloquial expresa esto todo el tiempo. Hablamos de cómo la vida nos pesa. ¿Cómo es que siento que me tengo que empujar? Que mi cuerpo es una carga para mí. ¿Para quién? ¿Para quién? Esa es la pregunta, ¿ves? Y cuando no queda nadie para quien el cuerpo pueda ser una carga, el cuerpo deja de ser una carga. Pero mientras luches, lo será. Entonces, cuando no queda nadie para resistir lo que llamamos cambio, que es simplemente otra forma de llamar la vida, y cuando disipamos la ilusión de que pensamos nuestros pensamientos, en vez de ser solo una corriente de pensamientos, y que sentimos nuestros sentimientos en vez de ser solo sentimientos, fíjate y te das cuenta de que sentir los sentimientos es una expresión redundante. Es como decir: en realidad, escucho sonidos, porque no hay ningún sonido que no se escuche. Escuchar es sonido, la vista es ver. Ir a ver las vistas es una expresión ridícula. Podrías hablar de ver o de las vistas, pero ver vistas no tiene sentido. Así que así vamos duplicando nuestras palabras. Y esta duplicación es comparable a la oscilación en un sistema eléctrico donde hay demasiada retroalimentación. Recuerda que en el teléfono antiguo, que tenía el auricular separado del micrófono, el transmisor, si querías molestar a alguien con el que en realidad no te apetecía hablar, podías hacer que se escuchara a sí mismo poniendo el auricular sobre el micrófono. Pero en realidad no tenía ese efecto. Empezaba una amplificación. Comenzaba un ruido como un aullido que podía castigarte bastante los oídos. Igual que si giras una cámara hacia el monitor en el que se muestra lo que la cámara captura. El resultado visual será de una amplificación de la misma imagen. Y lo mismo sucede aquí. Cuando llegas a pensar que piensas tus pensamientos, el tú que deja de lado los pensamientos tiene el mismo tipo de consecuencia que ver doble. Y luego piensas, ¿acaso puedo observar al pensador pensando en los pensamientos? O, estoy preocupado y no debería preocuparme. Pero como no puedo dejar de preocuparme, estoy preocupado porque me preocupo. ¿Y ves a dónde podría llevar eso? Conduce exactamente a la misma situación que ocurre en el teléfono. Y eso es lo que llamamos ansiedad, angustia. Pero su disciplina de la que hablamos, la de Nagaryuna, elimina la ansiedad porque descubres que ninguna cantidad de ansiedad cambia nada de lo que va a suceder. En otras palabras, desde el punto de partida, lo peor ya va a ocurrir. Todos vamos a morir. Y no lo dejes sin más en el fondo de tu mente diciendo, ya me lo plantearé más adelante. Es lo más importante que plantearse ahora mismo, porque es la misericordia de la naturaleza, porque te permitirá dejar de aferrarte y no estarte defendiendo todo el tiempo y desperdiciando toda tu energía en defensa propia. Entonces, esta doctrina del vacío es realmente la base de todo el movimiento Mahayana en el budismo. Es maravillosa. El vacío está, por supuesto, en el imaginario budista simbolizado por un espejo, porque un espejo no tiene color, y sin embargo, refleja todos los colores. Cuando este hombre del que hablé, Huineng, dijo que no deberías tratar de producir una mente en blanco, lo que decía era esto: el vacío, sunyata, es como el espacio. Ahora, el espacio contiene todo: las montañas, los océanos, las estrellas, las personas buenas y las malas, las plantas, los animales, todo. La mente en nosotros, la verdadera mente, es así. Te darás cuenta de que cuando los budistas usan la palabra mente, tienen varias palabras para mente, pero no voy a entrar en el tecnicismo en este momento. Significan espacio. Mira, el espacio es tu mente. Es muy difícil para nosotros verlo así porque pensamos que estamos en el espacio y lo vemos mirando hacia afuera desde nuestro punto de vista. Hay varios tipos de espacio. Hay espacio visual, la distancia. Hay espacio auditivo, silencio. Hay espacio temporal, entre tiempos, por así decirlo. Hay espacio musical, la llamada distancia entre intervalos, o los intervalos entre tonos, más bien. Un tipo de espacio bastante diferente al espacio temporal o visual. Hay espacio tangible, pero todos estos espacios, como ves, son la mente, son las dimensiones de la conciencia. Y así, este gran espacio que cada uno de nosotros abarca desde un punto de vista ligeramente diferente en el que el universo se mueve, es la mente. Entonces está representado por un espejo, porque aunque el espejo no tiene color, es por esa razón capaz de recibir todos los colores diferentes. Meister Eckhart dijo, para ver el color, mi ojo debe estar libre de color. Entonces, de la misma manera, no solo para ver, sino también para escuchar, pensar, sentir, tienes que tener la cabeza vacía. Y la razón por la que no eres consciente de tus células cerebrales, solo eres consciente de tus células cerebrales si tienes un tumor o algo en el cerebro, cuando se enferma. Pero normalmente eres totalmente inconsciente de ellas. Es que están vacías. Y por eso es que ves todo lo demás. Así que ese es el principio central de Mahayana. Y funciona de tal manera que libera a la gente de la noción de que el budismo se está aferrando al vacío. Esto fue muy importante cuando el budismo entró en China. A los chinos esto les gustó bastante, porque los chinos son personas muy prácticas. Y cuando encontraron a estos monjes budistas hindúes tratando de vaciar sus mentes y sentarse perfectamente quietos, y no participar en ninguna actividad familiar, eran célibes, los chinos pensaban que estaban locos. ¿Por qué hacer eso? Y así los chinos reformaron el budismo, que los sacerdotes budistas se casaran. Y de hecho, lo que más les gustó fue un sutra, un cuento, que vino de la India, en el que un laico, que era un rico comerciante llamado Vimalakirti, superó a todos los demás discípulos de Buda en debate. Y por supuesto, ya sabes, estos son de estos debates dialécticos que son cosas muy muy intensas, y si ganas la discusión, todos los demás tienen que ser tus discípulos. Entonces, Vimalakirti el laico ganó el debate, incluso con Manjushri, quien es el Bodhisattva de la Sabiduría Suprema. Todos estaban compitiendo en definir el vacío, y todos dieron sus definiciones. Finalmente, Manjushri dio la suya. Preguntó a Vimalakirti cuál era su definición, y él simplemente no dijo nada, por lo que ganó toda la discusión. El silencio ensordecedor.